siempre hay un nuevo día para así recomenzar y buscar de corazón al Señor, esperando en el futuro, tropezando en el pasado, pero andando y clamando por perdón. No importa el pecado, no importa el pecador, Dios te acepta si lo dejas actuar. El Espíritu de Dios quiere darte salvación. Es ahora, no hay tiempo que perder. No resistas más, rinde todo a Dios. Haz ahora tu decisión. No rechaces la luz, deja el mal atrás. Dios no va a desistir jamás. Si no tienes ni un motivo que te haga continuar, si te encuentras tan indigno ante Dios, es ahora el momento, no lo dejes escapar, no demores, ven a Cristo sin tardar. No resistas más, rinde todo a Dios, haz ahora tu decisión. No rechaces la luz, deja el mal atrás. Dios no va a desistir jamás. No resistas más, rinde todo a Dios, haz ahora tu decisión. No rechaces la luz, deja el mal atrás. Dios no va a desistir jamás. No resistas más, rinde todo a Dios, haz ahora tu decisión. No rechaces la luz, deja el mal atrás. Dios no va a desistir.